hoy en Vida Tecno. Google predice al ganador del Mundial de Fútbol y Twitter revela estadísticas de uso durante la Copa. Dropbox anuncia nuevas funciones en su versión web. Surgen más rumores sobre el iPhone 6 de Apple. Surge también una beta de BlackBerry Messenger para Windows Phone. Diputados chilenos proponen prohibir memes. Científicos identifican cambios en los polos magnéticos de la Tierra. Descubren médicos de aguas calientes nuevo tratamiento en contra del Alzheimer. Y presentan nuevos personajes para Mortal Kombat X. La tecnología ha dejado de ser para unos cuantos. Está involucrado en cada una de las actividades de nuestra vida. Computadoras, cómics, teléfonos, libros, tabletas, series, relojes, películas y hasta lentes inteligentes. Todos estamos unidos en la Vida Tecno. Bienvenidos al episodio número 29 de Vida Tecno, correspondiente al lunes 14 de julio del 2014. Puedes descargar este podcast desde iTunes y escucharlo en mixcloud.com/Enrique Acosta, así como en los servicios TuneIn y Stitcher. De igual forma, puedes visitar facebook.com/VidaTecnoPodcast, donde verás esta información, además de humor y nostalgia geek. Si quieres contactarme directamente, puedes hacerlo a través de la cuenta en Twitter, @EnriqueAcosta. Así que aquí arrancamos con este podcast de información tecnológica, divulgación científica y entretenimiento geek desde Veracruz, México. Lo más importante de lo más actual está en Vida Tecno. Y cada vez está más cerca el día en que iPhone 6 sea presentado por Apple, ya sea con este nombre o como iPhone Air. Ya les he platicado aquí que uno de los rumores más insistentes es que tendrá un nuevo tamaño de pantalla. Dos tamaños, de hecho. Pero ahora surgen más versiones acerca de su nuevo procesador. Siguiendo la lógica de las presentaciones de Apple, el próximo iPhone debería tener un nuevo chip llamado A8. Y es aquí donde llega lo novedoso del rumor, porque el sitio chino de noticias CNBeta afirma que este procesador alcanzaría una velocidad mayor a los 2 GHz por cada núcleo. Actualmente, el chip A7 es el que está dentro del iPhone 5S y corre a 1.3 GHz, por lo que sería un avance significativo. Según esta información, el supuesto chip A8 también tendría arquitectura de 64 bits, pero sería mucho más pequeño y con menor gasto de energía, porque estaría fabricado con un proceso de los llamados de 20 nanómetros en lugar de los 28 que tiene el A7. No necesitas entenderle mucho a esta parte, solamente saber que sería mucho más reducido. De acuerdo con el rumor, estos procesadores nuevamente serán fabricados por las empresas TSMC y Samsung, y se espera que también sea de 2 núcleos. Esto significa que Apple mantendrá su estrategia de optimizar recursos en lugar de aumentarlos, como lo hacen los fabricantes de teléfonos con Android, ya que estos incluyen chips con 4 núcleos, los Snapdragon, que son armados por la empresa Qualcomm. Vida Tecno. Y otro sitio que se unió a las filtraciones de información sobre el nuevo teléfono de Apple es nada menos que la tienda en línea Amazon en su sitio para Japón. Según Amazon Japón, el iPhone tendrá un diseño muy similar al de las imágenes que se han filtrado en las últimas semanas. Ese modelo tendría instalado iOS 8, ya de fábrica obviamente, no hay sorpresa ahí, y contará con una pantalla de 4.7 pulgadas. Uno de los tamaños que se ha mencionado, el otro es de 5.5, pero al menos en Amazon Japón solamente se publicó las especificaciones del de 4.7 pulgadas. Tendrá unas dimensiones de 13 por 6.5 por 0.7 centímetros y pesará 113 gramos. En cuanto a su almacenamiento, Amazon Japón solamente hace mención al modelo con capacidad de 64 GB. De acuerdo con la preventa de la tienda en línea, el iPhone 6 estaría disponible a partir del 30 de septiembre por más de $1,000. Pero esto no es como para espantar tanto, porque Amazon acostumbra lanzar sus preventas con precios bastante elevados cuando no cuenta aún con el precio definitivo. Y eso se rectificará en cuanto se haga la presentación oficial. Mira, Tecno. Siguiendo con los rumores sobre el nuevo iPhone, el sitio Entermedia.com aquí en México publicó que, según sus contactos en los operadores telefónicos que funcionan en nuestro país, Apple incluyó a este territorio dentro del primer bloque de naciones en los que se lanzará este gadget. Según el sitio de información tecnológica, esta decisión de la marca de la manzana está basada en las buenas ventas que ha tenido aquí el iPhone en años recientes. De ser cierto esto, el iPhone 6, o como se vaya a llamar, sería presentado el 9 de septiembre, con fecha de lanzamiento del 19 de ese mes, en Estados Unidos, Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Japón, Singapur, Reino Unido y ahora se une a la lista México. Mira, Tecno. Y bueno, también dentro de la información para este lunes, todavía está muy viva la experiencia de la final del Mundial de Fútbol Brasil 2014, donde llegaron las selecciones de Argentina y de Alemania. Pero como ustedes se imaginarán, aquí dentro de estas emisiones nos iremos sobre la cuestión informática, sobre todo en la cuestión social. ¿Qué es lo que se comentó? ¿Qué es lo que se dijo más durante el partido y en general en la Copa del Mundo? Bueno, empecemos con Twitter. A través de la cuenta arroba Twitter Data, que es donde recopilan ese tipo de información y estadísticas de uso de esta red, o más bien ese sitio de microblogging o de blogs pequeñitos de 140 caracteres, el jugador más mencionado de la Copa del Mundo fue Neymar Jr. Y de allí, en segundo lugar, fue Lionel Messi de Argentina, Neymar obviamente de Brasil. En tercer lugar, Luis Suárez fue el más mencionado dentro de toda la Copa del Mundo, dentro de Twitter obviamente. En cuarto lugar, Cristiano Ronaldo. En quinto sitio, Arjen Robben de Holanda, Cristiano obviamente de Portugal. Y en sexto lugar, de los jugadores más mencionados dentro de Twitter durante la Copa del Mundo, fue Oscar de Brasil. Por cierto, de todos estos, solamente Lionel Messi y Arjen Robben no tienen cuenta oficial en Twitter. Los demás sí. Neymar tiene su cuenta arroba NeymarJR, Neymar Jr. Luis Suárez, su cuenta es arroba Luis16Suárez. Cristiano Ronaldo es arroba Cristiano. Y Oscar, el delantero de Brasil, es arroba Oscar11. Ahora, también hubo durante la Copa del Mundo, de acuerdo con Twitter's Data, hubo 672 millones de tweets enviados a lo largo de estos 30 días aproximadamente. Esto es de verdad una de las marcas más impresionantes que se ha dado hasta la fecha dentro de esta red. Ahora, durante el juego de la final de la Copa Mundial, los jugadores más mencionados durante este encuentro entre Alemania y Argentina, que ganó Alemania, como ustedes recordarán, el jugador más mencionado por Argentina fue Lionel Messi. En segundo sitio, Gonzalo Higuaín. Y en tercer lugar, Javier Mascherano. En cuanto a la selección alemana, el jugador que más se mencionó durante la Copa, durante el partido final de la Copa del Mundo Brasil 2014 fue Mario Götze. En segundo lugar, el portero, Mario Götze, como tú ya lo sabes, es el delantero alemán que metió el gol que le dio el triunfo a su selección y por lo tanto la Copa. En segundo sitio, el portero Manuel Neuer. Ah, bueno, tengo que aprender más alemán. Manuel Neuer. Y en tercer sitio, Christoph Kramer. Esto es en cuanto a Alemania. Y como te comentaba hace un momento, hubo un nuevo récord en cuanto a tweets enviados durante un partido o durante un tiempo determinado. En cuanto a la Copa Mundial, el momento en donde más tweets se enviaron fue en cuanto se dio el silbatazo final del partido. Bueno, vamos cronológicamente. Cuando Mario Götze anotó ese gol, ya cerca del minuto 90, se dieron 556,499 tweets por minuto. En cuanto el árbitro dio el silbatazo final, alcanzó la cifra de 618,725 tweets por minuto. Y ya posteriormente, cuando Lionel Messi subió a recibir el trofeo que lo declaró como el mejor jugador del torneo, se dieron 395,773 tweets por minuto. También subió Manuel Neuer para recoger su trofeo como el mejor portero de la final. Hubo cerca de 32 millones 100 mil tweets durante el partido de la Copa Brasil 2014, el partido final de la Copa Brasil 2014 entre Alemania y Argentina. Vaya, de verdad son récords también que ha alcanzado la esta red de microblogging Twitter en este partido. Y repito los datos, 672 millones de tweets con relación a la Copa del Mundo durante todo el mes que duró. Hubo también, dice Twitter en su página, en su blog, de hecho en su blog oficial, dentro de su entrada de datos sobre las conversaciones durante la Copa del Mundo en Twitter, dice que mientras los 672 millones de tweets es el número más alto relacionado con un evento hasta el momento, es difícil comparar esos 32 días y los 64 partidos de la Copa del Mundo con, por ejemplo, un solo partido como puede ser el Super Bowl o la noche de los Oscars o los 16 días que duran los Juegos Olímpicos. Por eso es que se alcanzó esa cantidad, porque está contabilizándose el total de los 32 días. Ahora, en el segundo punto que destaca Twitter en su página, en su blog, es que los fans, ¿qué fue lo que los fans compartieron más durante el partido semifinal entre Brasil contra Alemania? Dice, del total de los 672 millones de tweets, pudimos notar, dice Twitter, que dentro del bloque de la conversación durante los partidos en vivo, en referencia a la semifinal entre Brasil y Alemania, los fans enviaron más de 35.6 millones de tweets, que en ese momento era un nuevo récord para Twitter de un solo evento. Y estos son los 5 partidos que recibieron más tweets durante la Copa del Mundo. En primer lugar está Brasil contra Alemania, el 8 de julio, que tuvo 35.6 millones de tweets. En segundo sitio, el partido de la final, Alemania contra Argentina, el 13 de julio, este domingo 13 de julio, con 32.1 millones de tweets. En tercer sitio, en cuanto a número de tuitazos por partido, está el de Brasil contra Chile del 28 de junio con 16.4 millones de tweets. Posteriormente, en cuarto sitio está Holanda contra Argentina, partido celebrado el 9 de julio, que alcanzó los 14.2 millones de tweets. Y en quinto sitio, el juego de Brasil contra Colombia con 12 del 4 de julio con 12.4 millones de tweets. Ahora, el tercer punto que destaca Twitter es que los aficionados enviaron 618,725 tweets por minuto cuando Alemania ganó la Copa del Mundo. Dice, tres de los máximos momentos en que más se tuiteó ocurrieron durante el juego en el que Brasil cayó por 7-1 contra Alemania en la semifinal el 8 de julio. En tanto que otro de los momentos tope sucedieron este domingo durante el partido final. Y estos son los 5 momentos que generaron los mayores picos de tweets enviados y están medidos en tweets por minuto durante todo el torneo. Ahora, ¿En qué momentos se enviaron más tweets por minuto durante Brasil 2014? En primer sitio está en el momento en el que Alemania, como te comentaba hace un momento, Alemania venció a Argentina cuando el árbitro pitó. Y para ganar ya la final de la Copa del Mundo, se dieron 618,725 tweets por minuto. En segundo sitio, cuando Sami Khedira de Alemania anotó su gol a pase de Mesut Özil en la semifinal contra Brasil, que era el quinto gol en ese momento ya, se dieron 580,166 tweets por minuto. En tercer sitio, de los momentos en que más tuitazos hubo, está cuando Mario Götze, de Alemania, anotó el gol de la victoria en la final del Mundial, este domingo 13 de julio, y en ese instante se dieron 556,499 tweets por minuto. En el cuarto momento en que más tweets hubo durante la Copa del Mundo fue nuevamente relacionado con Alemania, cuando Toni Kroos anotó el segundo gol en la semifinal contra Brasil. 508,601 tweets por minuto fueron los que se registraron allí. Y en el quinto lugar de las estadísticas de lo más mencionado en Twitter durante la Copa del Mundo fue cuando el mismo Toni Kroos de Alemania anotó el tercer gol dentro de esa mega goleada contra Brasil. Y en ese justo instante se dieron 497,425 tweets por minuto. El cuarto punto a destacar por Twitter dentro de las interacciones que hubo en su red fue cuando Neymar Jr. Se convirtió en el jugador más mencionado. Y bueno, también recordarás que Neymar, el delantero de Brasil, fue lesionado en el partido de cuartos de final contra Colombia. Y también Neymar, además de Neymar, Lionel Messi fue uno de los más mencionados. Así que ya también esa es una estadística que te había dicho hace un momento. En primer lugar, de los jugadores más mencionados durante toda la Copa del Mundo fue Neymar Jr. En segundo, Lionel Messi. En tercero, Luis Suárez, sobre todo por el incidente este contra el defensa italiano, al quien mordió en el hombro. En cuarto sitio, Cristiano Ronaldo, que prácticamente no tuvo una buena participación en todos los Juegos de Portugal. En quinto lugar, Arjen Robben, como de los jugadores más mencionados, y con toda la polémica de sus clavados en el área del rival. Y en sexto sitio, Oscar, uno de los delanteros de Brasil. Ahora, el quinto elemento que está destacando Twitter sobre las interacciones dentro de su red es que la Copa del Mundo se volvió pues prácticamente mundial en cuanto a temas de conversación dentro de sus usuarios. Dice que alcanzó prácticamente todos los países que tienen cuentas dentro de Twitter en todo el mundo, y uno de los momentos en los que más tuitazos se dieron fue precisamente durante el partido de la final. Hubo muchísima información que se compartió a través de Twitter, sobre todo imágenes y videos, bueno, fotos y videos con referencia a partidos, algunas jugadas en particular, o también de algo que sucedía tanto en las gradas como afuera de los estadios. Y esto fue algo también que le llamó la atención a Twitter, y por supuesto que parte de lo que también se estuvo compartiendo dentro de esta red fue los famosos memes. Ahora, pasando a Facebook, ellos hacen también algunas referencias, pero le dan un giro un poco diferente. Por ejemplo, algo que ellos están destacando, la gente en Facebook, es el análisis de desde dónde están publicando sus usuarios y acerca de qué, quiénes y en dónde. Y hacen un cruce de información y con ello sacan, por ejemplo, conclusiones de cómo se da la migración de los habitantes de un país, tomando en cuenta desde dónde están publicando información dentro de Facebook. Por ejemplo, dicen, dentro de la migración de los aficionados, dice Facebook en su blog acerca de estos datos, dice que toda la información analizada ha sido resumida y puede ser explorada todavía más allá con unas visualizaciones interactivas que proveen dentro de esta parte del blog de Facebook. Y menciona también que dentro del análisis de la información se puede ver que Chile tiene más seguidores desde la ronda de 16avos de final, sobre todo y no nada más desde su país en Chile, sino también hubo gente que publicó a favor de esa selección desde Brasil, México y los Estados Unidos. Y hacia dónde han migrado sus fans dentro de esta ronda en cuanto a sus preferencias, pues bueno, si ya no apoyaban a Chile, empezaron a apoyar a otros equipos, sobre todo de América Latina. Por ejemplo, una vez que esta selección, la selección chilena, fue eliminada, a la selección a la que más apoyó fue a la de Colombia, posteriormente a la de Brasil, y de allí empezaron con Argentina, con Alemania, con Francia, pero principalmente a Colombia y a Brasil. Entre la información que también están mencionando, por ejemplo, dice: Argentina tiene el 78% de sus seguidores facebookeando, por utilizar un verbo, desde Argentina misma. El 11% de sus seguidores lo hicieron desde Estados Unidos, el 4% desde Brasil y 2% desde México, y pequeñas cantidades en otras naciones. Se nota, dice Facebook, que el apoyo más fuerte de los fans argentinos fue para otra selección también, además de Argentina, también apoyaban a otra selección, y esta fue la de Colombia, sobre todo cuando se enfrentó a Brasil. Ahora, México también tiene un punto importante dentro de este estudio que hizo Facebook acerca de sus usuarios y el tipo de migración que tiene, tomando en cuenta desde dónde están publicando su información. Dice: México es una muestra de la importancia que tiene la población hispana dentro de los Estados Unidos, porque el 50% de aquellos que apoyaban a la selección mexicana lo hacían desde Estados Unidos. El otro 7% lo hizo de diferentes países, y el 43% de aquellos que publicaban en Facebook en apoyo a la selección mexicana solamente alcanzó el 43%. Imagínense nada más, 43% de los usuarios que publicaron dentro de la República Mexicana contra los 50% de usuarios que publicaban a favor de la selección mexicana desde Estados Unidos. Esa es una muestra de verdad de cómo se ha dado esta migración, y tan solo con este poder de conjuntar información que tiene Facebook lo ha determinado de esta manera. Ahora, a quienes apoyaron los aficionados mexicanos una vez que el tricolor quedó fuera del Mundial de Brasil 2014, la gran mayoría se fue con Colombia, con un 44%. De allí se fueron con Brasil, 19%. El 13% de los mexicanos que vieron eliminada a nuestra selección se fueron con Argentina, y de allí se fue dividiendo ya el apoyo hacia otras naciones, con Francia 3%, con Costa Rica 9%, con Alemania 7%, con Bélgica también un 2%. Hacia allá se fue el apoyo de los mexicanos dentro de Facebook hacia estos equipos. Es interesante, de verdad, te recomiendo que busques por allí dentro de Facebook. Los datos científicos de Facebook se llama el apartado. Y de allí la migración de los aficionados de la Copa del Mundo. Hay estudio, obviamente, del comportamiento de muchos otros países, también en otros sentidos, sobre el propio público mexicano. Pero ya sería muchísimo más extenso el platicártelo. Me voy ahora con información que publicó la propia FIFA en su página. En el apartado de social de la FIFA.com, bueno, FIFA.com, en el apartado social o social, ellos conjuntan el apoyo que notaron dentro de sus páginas en Facebook y en Twitter hacia uno u otro equipo dentro del partido de la final. En cuanto al apoyo que recibió a la selección argentina, tanto en Facebook como en Twitter, tuvieron un 28%. En cuanto a la selección alemana, será obviamente el 72% apoyó a esta selección. Justo cuando terminó el partido el domingo, el apoyo no era tan abrumador. El balance no era tan abrumador, sino que era un casi 60% por Alemania y un casi 40% por Argentina. En este momento, en la contabilidad final que hace la FIFA.com en su apartado social, es que Alemania tiene el 72% de los usuarios de las páginas de FIFA, tanto en Facebook como en Twitter, y solo un 28% para Argentina. En cuanto a la actividad dentro de tweets, hubo 7 tweets por minuto. En cuanto a dentro de su página durante el partido de la final, hubo 7,717 menciones por hora y un total de menciones de 1,993,046. Esto es parte de lo que se dijo durante el Mundial. Ahora, ¿cuáles fueron los jugadores más nombrados dentro de la Copa del Mundo? En cuanto a jugadores, te digo, en primer lugar Lionel Messi. Según la página de FIFA, según las estadísticas de uso de la página de FIFA, el jugador más mencionado fue Lionel Messi de Argentina. En segundo, también el argentino Javier Mascherano. En tercero, el alemán Lucas Podolski. Bueno, él nació en Polonia, pero es nacionalizado alemán. En quinto sitio, el argentino Marcos Rojo. En noveno, en cuarto lugar, el defensa brasileño Marcelo. En quinto lugar Marcos Rojo. En sexto, el delantero alemán Mario Götze. En séptimo, el delantero brasileño Neymar. En octavo, el jugador argentino Maxi Rodríguez. En noveno, el colombiano James Rodríguez, que así se dice el nombre, James. Y en décimo lugar, Kevin Boateng, este jugador de origen ganés, pero nacionalizado alemán. Hubo durante este partido también conversaciones respecto a las fotografías que se fueron publicando en cada juego. Y de verdad te recomiendo que si le quieres dar una revisión mucho más detallada, entres a la página fifa.com/World Cup/social y allí te encontrarás con todos estos datos. Vámonos con lo que sigue. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher, tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes seguir en mixcloud.com/Enrique Acosta. Computadoras, teléfonos, tabletas, relojes y hasta lentes inteligentes, gadgets y software en Vida Tecno. Bien, continuando con el tema del Mundial de Fútbol, pero ahora desde el punto de vista del software, te platicaré de otro gigante informático que le entró al terreno de las predicciones para Brasil 2014, Google. El modelo computacional que desarrolló Google se basó en la información recopilada a través de todas las herramientas que se integran en su plataforma de servicios en la nube, que se llama Google Cloud Data Flow, o el flujo de datos de la nube de Google, que sería la traducción literal, y que incluyeron los resultados muchos resultados para poder hacer este estudio estadístico. Se fueron desde los resultados de todos los partidos del Mundial 2006, las 3 temporadas recientes de la Liga Inglesa, 2 de la Liga Española. Esto obviamente porque pues contabilizaron las estadísticas de la gran mayoría de los jugadores de distintas selecciones, pero que tienen participación en ligas europeas. En total, hasta antes del partido de la final, Google acertó en 13 de los 14 partidos con este proceso que realizó con su modelo estadístico. El único en el que fallaron fue en el juego de Alemania contra Brasil, con ese 7-1 que pues prácticamente nadie se imaginó. Para la final de este domingo pasado, el modelo de Google le daba una ligera ventaja a los alemanes, con un 55% de probabilidades frente a un 45% de Argentina, cosa que, pues, como ya sabemos todos, terminó siendo efectiva. El modelo estadístico también incluyó datos como el mayor número de disparos a puerta del equipo alemán, 64 frente a los 61 de Argentina, o el número de goles anotados, que fueron 17 frente a los 8 que nada más anotó la albiceleste. Como recordarán, en la emisión anterior te conté del paso casi perfecto que tuvo Cortana, la asistente digital para celulares con Windows Phone, que, al igual que Google, nada más erró en un resultado de un partido. Antes de eso, también, EA Sports hizo una simulación desde antes de que empezara el Mundial con su videojuego FIFA, que también situaba a Alemania como campeona del mundo, aunque en ese entonces el rival que estaba dentro de esa simulación no era Argentina, sino Brasil, pero pues bueno, ya sabemos cómo terminó todo esto. Vida Tecno. Ya en otros temas, el servicio de almacenamiento en la nube Dropbox anunció una actualización de su cliente para computadoras de escritorio, cuya novedad principal es un nuevo método de sincronización para archivos grandes al que llama Streaming Sync. Hasta ahora, Dropbox utilizaba un protocolo de sincronización compuesto de dos fases. Primero, subían los archivos completos a sus servidores y posteriormente, el resto de las aplicaciones en todas las plataformas reconocían que ya había contenido que tenían que sincronizar y comenzaban con las respectivas descargas. Ahora, con Streaming Sync, los archivos comenzarán a descargarse en los distintos dispositivos, aunque todavía no haya finalizado la subida en el cliente desde el que se compartió originalmente. Según las pruebas de Dropbox, con esta mejora, la velocidad de sincronización se incrementa casi al doble. Los usuarios se beneficiarán de esta mejora cada vez que necesiten sincronizar archivos de más de 16 megas. Otras mejoras anunciadas tienen que ver con el soporte de nuevos idiomas o la posibilidad de compartir archivos y también aceptar invitaciones desde el propio menú de la aplicación. Vida Tecno. Y de acuerdo con una encuesta realizada por la empresa Accenture, los mexicanos se interesan por comprar teléfonos inteligentes con pantallas cada vez más grandes y el 47% de los usuarios prefieren las denominadas phablets. Estas phablets, el término es una combinación de las palabras en inglés phone con tablet y se refieren a los teléfonos inteligentes cuya pantalla mide entre 5 y 7 pulgadas. Y pues de acuerdo con este estudio de Accenture, son las favoritas entre las personas de los países emergentes, incluido México. Y precisó esto en un estudio a través del cual se identificó que en el mundo el 57% de los usuarios de tecnología planea comprar un teléfono este año, pero casi la mitad de ellos se inclina por uno con este tipo de características, es decir, con pantalla de al menos 5 pulgadas. El director general de Medios y Tecnología de Accenture México, Fabio Gatto, así se apellida, Gatto, con doble T, refirió que esta tendencia guía a las compañías que tienen iniciativas digitales acerca de la forma de colocar sus recursos o sus ventas o sus esfuerzos de promoción de manera oportuna. Además, también dijo que para prever cómo satisfacer esta demanda de los usuarios dentro del mercado de los teléfonos inteligentes es que utilizan este tipo de estudios. En ese sentido, dice Accenture México, el análisis arrojó que el país con mayor interés por adquirir phablets es Turquía, con un 64% de sus usuarios de tecnología. En segundo lugar, Indonesia, con un 61%. Y Corea del Sur está en tercer lugar, con 51% de sus usuarios. Y ustedes, si se van a comprar un teléfono nuevo este año, ¿qué tipo de dispositivo se van a comprar? ¿Uno grande? ¿Uno más pequeño? O como siempre sucede en México, esa decisión estará determinada por cuánto cuesta. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/vidatecnopodcast. Química, física, biología, medicina, astronomía. El conocimiento en la Vida Tecno. Cuando escuchamos términos como cambio del polo magnético de la Tierra, de inmediato nos vienen a la mente catástrofes de proporciones como de película de Hollywood. Pero, según un grupo de científicos, este supuesto caos no va a suceder y hasta es probable que esa inversión magnética suceda más pronto de lo que se piensa. Durante los últimos 6 meses, científicos de la Agencia Espacial Europea han analizado el campo magnético terrestre con la ayuda de instrumentos que están a bordo del satélite llamado Swarm. Es como enjambre en inglés. Esto los llevó a una conclusión que no se esperaban, que el campo magnético de la Tierra parece estar debilitándose a una velocidad mayor de lo que habían calculado y se está debilitando 10 veces más rápido de lo que habían pues calculado inicialmente. Los puntos donde este campo parece debilitarse con mucha mayor velocidad están en el hemisferio occidental y se comienzan a fortalecer en lugares como por ejemplo el sur del Océano Índico. Estas mediciones se han confirmado a través de unos aparatos que se llaman magnetómetros y que están presentes en 3 satélites diferentes que están trabajando en conjunto y envían sus datos para ser analizados en la Tierra, como lo explican estos científicos en un video que se publicó en un sitio de la Agencia Espacial Europea. Hasta el momento se desconoce exactamente qué es lo que está causando esta debilidad magnética, pero las teorías ya comenzaron a surgir. Y la que tiene más fuerza y más sentido de todas ellas es la que propone que el campo magnético está moviendo sus polos. Es decir, lo que nosotros conocemos hasta el momento como polo sur y polo norte parece que se están cambiando, están girando. Y de acuerdo con los investigadores, esto no significa exactamente que el mundo esté por acabarse, pero las mediciones sí indican que el campo magnético se está moviendo hacia la región de Siberia, en Rusia. Y pues allí es donde sería ahora, si esto sucede de esta forma, el nuevo polo, el polo norte. Esto no es la primera vez que sucede con el planeta Tierra, ya que de acuerdo a algunos estudios, ya había sucedido hace apenas unos 780 mil años. 780 mil años. Y que ese momento en la historia del planeta es conocido como la inversión de Brunets-Matuyama, que son los científicos que encontraron ese cambio dentro de los polos magnéticos del planeta Tierra. Vida Tecno. Ya en otra información, médicos de la Secretaría de Salud de Aguascalientes, aquí en México, descubrieron un procedimiento de terapia con células madre que disminuye los efectos de la enfermedad conocida como Alzheimer y que además disminuye la demencia vascular. De acuerdo con Luis Gerardo Hernández Ayala, quien es coordinador del programa encargado de esto y que pertenece al Banco de Sangre y Células del Estado de Aguascalientes, los resultados se observaron luego de aplicarse en 17 pacientes a nivel experimental a lo largo de 3 años, y quienes dejaron de ser dependientes luego de ese tratamiento, dejaron de ser dependientes de sus cuidadores. Hernández Ayala detalló que se demostró de forma estadística que este tipo de pacientes recuperan algo de sus capacidades cognitivas. Y dice Hernández Ayala, no estoy hablando de que sea la panacea ni de que se vaya a curar al 100%, pero para un paciente que es completamente dependiente por el deterioro cognitivo que tiene, el hecho de que comience a tener un poquito de recuperación y a bastarse por sí mismo y a depender menos del cuidador, pues es favorable tanto para él como para su familia. El científico comentó que el primer grupo con demencia senil que se atendió tenía 10 integrantes, cuyo tratamiento concluyó en junio del año pasado. Actualmente se aplica a 7 y los resultados han sido alentadores porque los pacientes sí mostraron una franca tendencia a la mejoría. Y afirmó también, en algunos es más perceptible que en otros, depende del deterioro que tenían cuando entraron a participar dentro de este programa. Por ejemplo, en cuanto a edad, cuando no es tan avanzada, recuperan con más facilidad la conciencia y en general hubo una recuperación favorable. El coordinador del programa de Alzheimer en Aguascalientes precisó que se está empleando un procedimiento al que ellos llaman movilización, el cual consiste en estimular la médula ósea con algunos factores de crecimiento para que se liberen células madre y se reproduzcan. Y explica, todos somos portadores de estas células madre y con la movilización se incrementa el fluido de sangre periférica a ese tipo de células, las cuales entonces buscan sitios donde haya lesiones y allí se anidan para regenerar el tejido dañado. Ahora, la parte que también llama la atención es que este grupo de investigadores dicen que por el momento no se puede hablar de patentes, porque este proceso se encuentra todavía en fase de investigación. Sin embargo, ya están reuniendo todos los requisitos que se requieren para hacer el protocolo por parte de la autoridad sanitaria y también de comités de ética en investigación. Y eso es bueno porque no sería la primera vez que algo tan fuerte, tan importante, desarrollado por científicos mexicanos, pues termine en manos de cualquier otra nación. Y dice el titular de este estudio, de nombre Luis Gerardo Hernández Ayala, del Banco de Sangre y Células del Estado de Aguascalientes: necesitamos incrementar la muestra para tener más evidencia. La ciencia o la intención, dice, no es patentarla, no es patentar todo este modelo. Su objetivo es difundirlo para que más grupos a nivel nacional e internacional repliquen este modelo científico con sus pacientes. Pues el primer beneficio debe ser para nuestros pacientes y después está la comunidad científica y ya con ello la comunidad en general y pues quienes quieran sacar provecho económico de todo esto. De verdad me parece muy bien. Felicidades a estos investigadores de Alzheimer en Aguascalientes que están desarrollando un método que todo indica que tiene éxito. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher. Tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes seguir en mixcloud.com/Enrique Acosta. SMS, mensajes directos, tweets, estatus en los muros. Todo es comunicación en Vida Tecno. Bien, dentro de comunicación te platico que la aplicación de mensajería de BlackBerry Messenger para Windows Phone ya está a la vuelta de la esquina. Esto para alegría de quienes la están esperando dentro de esa plataforma. Y parece que son muchos, porque a las pocas horas de que comenzaron los registros para la prueba beta restringida, fueron tantas las solicitudes que enseguida tuvieron que cerrarla. Ahora hay una lista de espera. Y tal demanda está potenciada, sobre todo, por los fallos de seguridad que han presentado otras aplicaciones de mensajería, sobre todo WhatsApp. Y no nada más en Windows Phone, sino en el resto de las plataformas, porque WhatsApp está teniendo fallos de verdad terribles en el mismo BlackBerry, en teléfonos con Android, en teléfonos con iOS, bueno, obviamente el iPhone, y en todas las plataformas donde se instala WhatsApp están teniendo muchos problemas de seguridad. Y por eso los usuarios de mensajería que pues, conocen de seguridad y de uso formal de estas aplicaciones están volteando los ojos nuevamente hacia BlackBerry Messenger. De acuerdo con capturas de pantalla que están publicándose en el sitio wmpoweruser.com, se puede ver algunos gestos para utilizar la aplicación. Por ejemplo, si se desliza la pantalla hacia la izquierda, te encuentras con todos los feeds, los contactos y las conversaciones de usuario. En un principio, se espera que esta beta cerrada pase a pública hacia finales de julio, pero por ahora no hay nada seguro. De acuerdo con los que la han usado, la interfaz de BlackBerry Messenger en Windows Phone se integra perfectamente con el resto del sistema operativo. Y basados en la demanda para participar dentro de estas pruebas, BlackBerry espera alcanzar un buen número de usuarios en esta plataforma, que actualmente dispone de unos 100 millones y contando. Eso sí, por el momento, de unos 100 millones de usuarios, obviamente. Eso sí, por el momento la versión beta de BlackBerry Messenger para Windows Phone carece de algunas características como por ejemplo las calcomanías o stickers, las llamadas de voz a través de la red celular, los canales de información y la capacidad para poder compartir nuestra ubicación. Todo esto se espera que llegue en los próximos meses y al parecer la versión actual pasará ya de lo mero básico a todas las opciones con las que podemos contar aquellos que tenemos el BlackBerry Messenger en otras plataformas. Vida Tecno. Y también dentro de comunicación, quiero platicarles de algo que me llamó muchísimo la atención por todo lo que todas las consecuencias que podría tener. Y te cuento. Uno de los fenómenos de popularidad en internet son los memes. Bien lo conoces, ¿no? Estas imágenes con inscripciones o anotaciones hechas por los usuarios que casi siempre tienen un fin humorístico, que con mucha frecuencia tienen carga de sarcasmo y de crítica, y que muchos de ellos están dirigidos en contra de políticos. Pues bueno, en Chile, un grupo de 7 diputados encabezados por Jorge Sabaj, quien es integrante del Partido Demócrata Cristiano allá en aquella nación, presentó una iniciativa que buscaba modificar el Código Penal de este país sudamericano, supuestamente para perfeccionar la protección de la dignidad de las autoridades. De forma específica, la referencia a los memes se encontraba en la propuesta de agregar un tercer párrafo al artículo 261 dentro del ordenamiento de ley y dice: artículo 261, cometen atentado contra la autoridad, ya hay dos párrafos, en el tercero mencionan que cometen atentado contra la autoridad quienes realicen amenazas o profieran insultos en contra de la autoridad por medio de plataformas electrónicas, ya sea de forma textual o gráfica, ahí es donde entran los memes, considerándose como agravante que no lo hagan con su verdadera identidad o que intenten obstaculizar la identificación del computador desde el cual se difunde el mensaje. Es decir, que quienes lo hagan de manera anónima es a los que más fuerte iban a perseguir. Bueno, de acuerdo con la propuesta de estos diputados chilenos, en caso de que las autoridades localizaran a los responsables, podrían aplicarles sanciones como reclusión menor en grado medio. No dicen cuántos días o cuántas semanas o meses sería, pero así lo determinan dentro de la ley en Chile. Reclusión menor en grado medio. Y además una multa de entre 11 y 15 unidades tributarias, algo así como el salario mínimo aquí en México. La medida pretendía, bueno, es una multa pues en dinero, en efectivo. La medida pretendía proteger desde jueces y fiscales hasta la presidencia de la República, incluyendo a ministros de Estado, senadores y diputados. Al final, este diputado chileno de apellido Sabaj decidió retirar la propuesta. Afortunadamente le entró en razón y que había presentado hace casi una semana. Y aquí también viene parte de lo risible, porque este mismo diputado en Chile, de nombre, de apellido Sabaj, de nombre Jorge Sabaj, reconoció que esta iniciativa era un error y responsabilizó a sus asesores por la redacción de la misma. Dijo que, pues no me fijé muy bien en el texto que habían hecho mi equipo y por eso fue que la presenté. Vaya, de verdad. Qué situación. Ojalá y no tomen ejemplo acá en México. Ya ven que están metiéndole cosas así medio raras en las legislaciones. Vida Tecno. Y ya que hablamos de muestras de estupidez en la red, la semana pasada se volvió viral una fotografía de Steven Spielberg posando con un triceratops muerto. La imagen fue publicada, y lo de muerto lo hago haciendo comillas al aire. La imagen fue publicada en Facebook el domingo 6 de julio por un humorista de nombre Jay Branscomb y lo hizo para burlarse de un escándalo que en esas fechas había causado una porrista de 18 años del estado de Texas que posó con varios animales que cazó en un viaje que realizó al país africano de Zimbabue. Pues bueno, Jay Branscomb publicó eso. Y la foto venía acompañada por una anotación de él, una inscripción, un texto, pues, en la publicación en Facebook, en donde con todo sarcasmo, obvio sarcasmo, decía: esta es una foto vergonzosa de un cazador recreativo posando feliz junto a un triceratops que acaba de sacrificar. Por favor, compártanla para que el mundo pueda nombrar y avergonzar a este hombre despreciable. Está hablando de un triceratops. Y hasta el lunes, 14 de julio, esa publicación de Jay Branscomb ya se había compartido más de 42.300 veces, con casi 16.900 likes y más de 10.300 comentarios. Esta foto data de cuando se filmó Jurassic Park en 1993. Y resultó una auténtica trampa para todos aquellos que dentro de las redes sociales critican y atacan fácilmente, sin antes siquiera poner la mínima atención a la imagen que están viendo ni al texto que están leyendo. Muchos de los primeros 500 comentarios de estos más de 10.300 que tiene esta fotografía dentro de la página en Facebook de este humorista Jay Branscomb, pues muchos de estos primeros 500 comentarios pasaron por alto, o sea, no se dieron cuenta que lo que estaban viendo era la imagen de una película Y que esta película se trata de especies animales que tienen millones de años extintas. Y profirieron desde mentadas de madre en contra del director de cine porque dicen, por matar un inocente triceratops y pasando por los que afirmaron que jamás volverían a ver las películas de Steven Spielberg o que lo acusarían con la organización defensora de animales PETA, que también es bastante polémica, e incluso muchos de estos primeros comentarios llegaron hasta a lanzar verdaderas amenazas de muerte en contra del director de cine. Ahora, ya metiéndole un poquito de análisis a esto, si bien de inicio nos puede dar hasta risa el ver qué nivel puede alcanzar la ignorancia de la gente, después de un tiempo, pues nos damos cuenta nuevamente, porque hay muchas muestras de esto, pero con esto nuevamente nos damos cuenta de lo peligroso que es el ser humano cuando no piensa, cuando se deja llevar por el mero instinto y abre la boca solo para criticar. En otra publicación, el 8 de julio, el mismo Jay Branscombe, quien también es un activista liberal en contra de las armas y por lo cual también recibe muchísimas críticas en los Estados Unidos, pues bueno, Jay Branscombe se refiere a este fenómeno y dice: mi meme del cazador de dinosaurios desató la mayor tormenta de mierda que he experimentado desde que me uní a Facebook. Estoy citando textualmente, claro, lo hizo en inglés, pero lo estoy traduciendo. Además de un gran aumento en el troleo, recibí un gran número de solicitudes de amistad de personas dudosas. Lo realmente curioso es que se trataba de una broma absurda, dice Jay Branscombe acerca de su publicación de la foto de Steven Spielberg posando junto a un triceratops. Dice, lo más curioso es que se trataba de una broma absurda que A, nadie debería haber percibido como un hecho real, y B, el objetivo era hacer una declaración anticazadores o anticacería. Si alguien estaba siendo satirizado con esa imagen, eran los activistas de derechos animales que a veces publican fotos de cazadores con sus exóticas presas. Y termina con una frase: gracias por su atención, munición sexuales. Esta frase, que en inglés sería homosexuals, hace referencia a un juego de palabras. Ya ven que hay metrosexuales, estos hombres que se cuidan al extremo su apariencia física, pues bueno, así como hay, de acuerdo con Jay Branscombe, hay metrosexuales, pues él también califica como homosexuals o munición sexuales a todos los defensores de la carrera armamentista, principalmente en los Estados Unidos. Ya en la página de Facebook de Vida Tecno Podcast hay un post acerca de ello, de esta fotografía, y de verdad el análisis que tenemos que hacer de hasta dónde puede llegar nuestro deseo por supuestamente participar en la defensa de algo, pero que no nos ponemos a pensar si realmente esto es cierto o no, y simplemente le damos compartir y like, y luego hasta le podemos de nuestra cosecha, y no nos detenemos a averiguar si de verdad lo que se está publicando y lo que nos está llegando es verídico. Simplemente lo ponemos. Y de estos ejemplos hay muchísimos. Pero este, de una persona que está posando junto a un artículo de utilería para una película, y que encima es utilería que representa a una especie animal extinta hace millones de años como un dinosaurio, pues de verdad nos ponen claro que hay personas que no utilizan las pocas neuronas que les quedan y hasta atacan y amenazan de muerte. Y es que de verdad estos activistas de sofá, de verdad, son una especie animal bastante dañina. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher, tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes seguir en mixcloud.com/Enrique Acosta. Cómics, libros, películas, series de televisión, música, anime. Todo es entretenimiento para quienes están en la Vida Tecno. Vida Tecno. Bueno, vámonos con algo mucho más ligerito. Como sabes, si acaso te gustan los videojuegos, los eventos más importantes dentro de este mundo son el Electronic Entertainment Expo, conocido como E3, el Tokyo Game Show, que se realiza en aquella ciudad japonesa, y en tercer lugar está el Evolution Championship Series, o el EVO. Este es el torneo de juegos de pelea más grande y longevo del mundo, con más de 10 años de celebrarse anualmente, por lo que es frecuente que dentro de este contexto los productores de este tipo de entretenimiento hagan anuncios o presentaciones de sus nuevas creaciones. En ese 2014 se anunciaron varias novedades en relación al juego Mortal Kombat X, como la incorporación del personaje de Raiden, que es uno de los luchadores icónicos de esta saga desde la primera edición, y que pues estará disponible para el 2015 en consolas Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4 y también en PC. El director creativo de NetherRealm Studios, Ed Boon, explicó que una de las principales características de Raiden dentro de Mortal Kombat X es la posibilidad de elegir entre tres estilos de lucha al inicio del combate. El primero se llama Displacer, en donde Raiden va a poder huir de situaciones complicadas haciendo uso de teletransportación, que le permitirá escaparse hacia cualquier parte del escenario. El segundo tipo de lucha será Stormlord, donde Raiden podrá colocar bombas de luz para crear trampas o incluso unirlas con el fin de crear una barrera para aturdir al oponente. Y el tercer modo de pelea está el Thunder God, donde se incorporarán a los combos varias explosiones eléctricas, con el que, a diferencia de los estilos anteriores, se puede dar mucho más daño al contrario. Y cada uno de estos estilos contará con su propio Fatality. Vida Tecno. En otro juego de peleas mítico que regresa a nuestras pantallas, Killer Instinct tendrá una segunda temporada en su versión de Xbox One, la cual traerá distintas novedades, entre ellas más personajes. También dentro del marco del Evo 2014 se confirmó que uno de los peleadores que se unirá a la batalla será Maya. Este fue un personaje, una mujer que apareció en Killer Instinct 2, con una jungla como escenario. Este juego de peleas, desarrollado por Rare y Microsoft, todavía no tiene fecha de disponibilidad, pero lo que más espera dentro de los analistas es que sea para finales de este 2014. Killer Instinct comienza a integrar más personajes a su alineación. Niños, ancianos, mujeres, hombres, todos disfrutamos de una vida techno. Bien, me despido de esta emisión número 29, dejándoles un poquito de la música que acaba de lanzar este mismo lunes 14 de julio. Uno de los artistas que a mí, la verdad, más me divierten. Es un... ¿cómo llamarle? Pues es cantante, escritor, músico, actor norteamericano. Él es Weird Al Yankovic, conocido desde los años 80 por hacer de verdad muy buenas parodias de distintas canciones que han sido éxito en voces de varios artistas, sobre todo pop. Pues bueno, acaba de lanzar un nuevo disco y del cual va a estar liberando 8 videos a lo largo de esta semana. Desde hoy, desde este lunes 14 de julio, se lanza con el primer sencillo, que es Tacky, una parodia a la canción de Pharrell Williams, Happy. Bueno, ahí está haciendo varias referencias. Tacky en inglés sería algo así como naco para nosotros, un equivalente, es decir, una persona con escaso gusto, tanto para comportarse como para vestirse. En el video que puedes ver dentro de una página web a quien le dio la exclusiva Weird Al Yankovic, la página se llama Nerdist.com. Ahí encuentras un enlace directo a este video de Weird Al Yankovic que se llama Tacky. Dentro de la grabación hay varios comediantes que salen junto con Weird Al Yankovic, como por ejemplo Aisha Tyler, Margaret Cho, Eric Stone Street, Kirsten Schall y también sale Jack Black. Lo grabaron en el centro de Los Ángeles, en un edificio que también había servido como locación para la película del Gran Lebowski. Because I'm 43, bumper stickers and a YOLO license plate. Because Hasta aquí llegamos con el episodio número 29 de Vida Tecno, correspondiente al lunes 14 de julio del 2014. Puedes descargarlo en iTunes, escucharlo en mixcloud.com/EnriqueAcosta y en los servicios Tuning y Stitcher, tanto en las versiones web como en aplicaciones móviles. Si quieres consultar toda la información, puedes visitar facebook.com/VidaTecnoPodcast. En caso de que quieras contactarme, puedes hacerlo a través de la cuenta en Twitter, @EnriqueAcosta. Gracias, hasta el miércoles. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/VidaTecnoPodcast.